Bueno, Carlos, bienvenido. Arrancamos acá formalmente el pase con Caballero de Día. Un gran abrazo, Horacio, querido. Buenas abrazo, semana. Buen fin de semana Romy, para todos. Un ratito te seguimos escuchando. Y, por supuesto, ya se va sumando el señor Roberto Caballero, minutitos nada más, y, por supuesto, Marco Cittadini. Bueno, Carlos, ¿qué te quedó de la reunión de ayer en Olivos, tema Vicentín? Viste que depende de la tapa de diario que vos leas. Sí, sí. El gobierno reculó y ya no hay más expropiación, o lo único que hay sobre la mesa por ahora serio es la expropiación, y el presidente, como vos dijiste, para mí, buenos modales que no quitan la valentía de la decisión, digamos, ¿no? Sí, a ver, primero, no hay información. Vamos a decir que estamos haciendo supuestos, porque la única información que yo escuché fue la que dio el gobernador Perotti, sí, que dijo algo así como el presidente dijo que está dispuesto a escuchar propuestas, si hay propuestas superadoras o algo por el estilo. Correcto. Me parece, si yo traduzco, eso quiere decir el presidente ratificó su idea, pero si le traen una propuesta mejor que la que tiene y que es superadora de la que él tiene, está dispuesto a escucharla, lo cual me parece que siempre es válido. Como también te diría que si se manda un proyecto al Parlamento, en el Parlamento va a haber un debate y en el Parlamento se pueden enriquecer. Tenemos un vicio que es de muchos años, seguramente, de gestión demasiado imperfecta de la democracia. Viste, si hay unanimidad te dicen que es una escribanía, si hay debate te dicen que hay discrepancias, enfrentamientos, qué sé yo cuántas cosas más. Si pasa cualquier cosa, por ejemplo, acordate cuando le pidieron a Alberto Fernández que declare el estado de sitio, y Alberto Fernández dijo, ¿y por qué voy a declarar el estado de sitio? El estado de sitio es atribuirme poderes extraordinarios para meter preso gente. Yo no quiero eso, yo quiero que funcione bien la justicia. Son dos cosas completamente distintas. Y a mucha gente le cuesta entender que el presidente diga, este es un tema del Parlamento, esto se tiene que debatir en otro lado, nosotros queremos una justicia independiente en serio y entonces no nos queremos meter, no queremos actuar como actuaban los que criticamos. Y creo que todos tenemos que hacer un ejercicio importante para aprender a funcionar de esa manera y en serio entender qué quiere decir la división de poderes, el respeto a las instituciones, etcétera, etcétera. Y también asumir que aún en un mismo espacio puede haber matices cuando se discute cuál es la mejor propuesta para ir para algún lado. Es decir, ¿por qué tiene que haber unanimidad previa? ¿Y por qué cualquier matiz? ¿Y por qué es síntoma de debilidad que haya matices? Por eso, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Ahora, Carlos, déjame hacerte una, para seguir el tema, sí. Déjame hacerte una ya está, Caballero, una buen pregunta. Día, Caballero. ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo va, Pablo, Carlos? ¿Qué dices? Muy buen día para los dos. Tiro a la charla lo siguiente. Una información y una pregunta, Carlos. La información, para mí fue una reunión muy transparente. Estuvo muy claro el objetivo de la reunión y se conoció la esencia, que es lo que vos decías. Si hay una propuesta superadora, bienvenida, pero la situación es muy grave. Sí. La magnitud de la deuda es muy tarde para que las actuales autoridades de Vicentín se asocien con el gobierno nacional. Esa es una información. La otra información es que si llegara a haber nuevos jugadores privados involucrados, tienen que ser locales, de ninguna manera pueden ser extranjeros. Y mi pregunta es esta, Carlos y Robert. El presidente dijo principal objetivo el rescate, pero también puso como un elemento de suma importancia y esencia que que el Estado tenga ojos e intervención o un modo de tener mayor participación en un mercado muy concentrado y muy extranjerizado. Mi pregunta es esta: si fueran actores privados y no el Estado los que aparecen para resolver el tema, ¿eso cumple con ese objetivo? ¿Le daría al Estado esa participación que el propio presidente ponderó? Pero lo que pasa es que, a ver, la pregunta es interesantísima, pero la respuesta tiene infinidad de ángulos para abordarla. Yo te diría que las cooperativas son entes privados. y la incorporación de las cooperativas en la gestión de la futura empresa sería incorporar jugadores privados que tienen el sentido de lo público, porque yo creo que tenemos también que aprender a discernir y diferenciar que público y estatal no es necesariamente exactamente lo mismo. Nosotros hablamos de un sector público que es más que el sector estatal. El sector estatal es una parte del sector público, pero creemos que toda la economía social de alguna manera forma parte de ese concepto de lo público. Lo público como alternativa del interés de lucro, del objeto de la maximización de la ganancia como objeto final. Lo público como el interés colectivo en un emprendimiento. Dicho eso, pongámosle un poquito también de dimensión, porque creo que nos llevan a un juego donde pareciera que estamos a punto de nacionalizar el comercio exterior, o de estatizar todo lo privado que hay en la Argentina, o qué sé yo qué diablo está pasando. Y la verdadera situación, ¿cuál es? Acá hay una empresa privada que maneja algo así como el 10% de el comercio internacional de granos y oleaginosas. 10. Por lo tanto, está el otro 90, donde lo extranjero, los grandes grupos multinacionales son los dominantes. Claro, sí. El 90. Así que estamos discutiendo, en primer lugar, sobre el 10. Pero además de estar discutiendo sobre el 10, no estamos discutiendo sobre la situación de una próspera empresa exitosa que de pronto este Estado intervencionista y expropiador se quiere quedar con ella. La empresa está quebrada por razones inexplicables, porque viene de una serie de años de donde el negocio agroexportador ha sido hiper exitoso. Y resulta que tiene un tendal de acreedores, porque lo que nadie está diciendo es que el concurso de acreedores tiene como objetivo licuar todas esas acreencias. Y entonces, esos 2000 y pico de productores a los que Vicentín le debe 20,000 millones de pesos a valor de la fecha en que se lo debe, porque a todo eso habría que agregarle el costo financiero y todo lo demás, estaban destinados a cobrar en moneda concursal. Y la banca pública estaba destinada a cobrar en moneda concursal, porque aparentemente, pues yo no tengo los números a la vista, digo cosas que escucho y voy juntando toda la información que veo y demás, la empresa tiene patrimonio neto negativo, es decir, debe más de lo que es su patrimonio. ¿Cuál era el plan del concurso de acreedores? Era licuar todos esos activos, todas esas acreencias, perdón, licuar todas esas acreencias para poder seguir haciendo negocios. Es decir, estamos hablando de una empresa que maneja el 10% del comercio exterior de granos y oleaginosas, que tuvo en esos 4 últimos años todo el proceso devaluatorio que seguramente permitió ganancias fenomenales, que le permitió expandirse, que compraron un montón de empresas y se extendieron de manera horizontal, etcétera, etcétera, etcétera, y que de pronto no le puede pagar a nadie, está recontra endeudada, y yo no me quiero ni meter en todas las cuestiones judiciables, que es otra materia. Claro. Para respetar lo que también dijimos al principio, si en el medio hay responsabilidades por ilícitos, habrá que analizarlos por la vía que corresponde. Es raro que esa empresa haya recibido casi 100 millones de dólares el último mes antes de presentar el concurso a acreedores. Es raro. Bueno, es para la suspicacia, dice que... Digamos, merece ser investigado, es raro. Aportante de la campaña del gobierno que le permitía ese endeudamiento, ¿no? Se está investigando. Esa es una causa. En la investigación que está llevando adelante el Banco Nación, dice... No, el Banco Nación no tiene capacidad investigadora. El Banco Nación hace un sumario interno y va a delindar responsabilidades de la gestión interna del Banco de la Nación. Bueno. Y si de ahí surgen figuras que, a juicio del Banco de la Nación, configuran delitos, hará las denuncias ante la justicia que corresponden. Caruso, bien. Yo digo para qué. No, está bien, está bien. Está bien, está bien el punto. Dado ese marco, en el sumario que efectivamente se está haciendo, aparecen elementos como que Vicentín tiene una subsidiaria en Paraguay con 7 empleados, y esa subsidiaria en Paraguay con 7 empleados no tiene ninguna instalación productiva, es la segunda mayor exportadora de grano de Paraguay. Claro. ¿De dónde sale eso grano? Por eso. Bien, eso es lo que hay que investigar, porque si no nosotros nos convertimos en árbitros, jueces y demás. Es cierto que es mucho más amplio. Alguna vez he leído, casi como una anécdota, que la cantidad de soja que exporta Paraguay implicaría que tendría que estar todo sembrado, inclusive la capital, tendría que ser un territorio claro, todo sembrado, y no alcanzaría. Entonces hay una suposición que merece ser investigada, de que se utiliza el mercado paraguayo, dado que en Paraguay no hay retenciones, para evadir el pago de impuestos en la Argentina, y yo no sé si eso es una cosa que solo incluye a Vicentín, o es alguna cosa más amplia que sucede desde el punto de vista del manejo de exportaciones. También dicen que Vicentín le vendía a su subsidiaria uruguaya, y desde allí se disparaba la venta hacia el verdadero origen, el destino de la mercancía. Esto que hemos explicado la los semana pasada, sin nombres propios, hablando de los precios de transferencia, es decir, ese clásica, ese tipo de maniobra. Bueno, todo eso dará lugar a investigaciones, pero yo quiero volver al meollo. Hay que investigar. La empresa está quebrada, tiene deuda que supera su patrimonio neto. Hay que encarar un salvataje. Cuando uno dice encarar un salvataje, no es salvar a la familia dueña de esa empresa, sino salvar a los 2000 y pico de productores que están ensartados y que se han quedado con la cosecha entregada y sin cobrar. Es salvar al sistema de la banca pública, que según dijo el otro día, yo voy a tomar textual lo que dijo el presidente de la Nación, que el presidente del Banco Nación le dijo que esta era una deuda que comprometía, porque además de esta deuda hay 4 o 5 más grandotas que se dieron durante la misma gestión anterior, que configuran una situación seguramente compleja del Banco de la Nación. Desde luego el Banco de la Nación tiene una espalda para que es la propia Nación, que lo pone al cubierto de ellos. Pero en última instancia estaríamos diciendo que nos van a hacer pagar a todos ese como mínimo desmanejo en el que se ha incurrido. Por lo tanto, pongamos las cosas en su lugar. Estamos hablando de que el Estado propicia recuperar una empresa que en el mejor de los casos ha sido pésimamente gestionada, que abre la posibilidad de que en el medio hayan sucedido una serie de ilícitos cuya profundidad y consecuencias deberán investigar los que le corresponde investigar, que en el medio tiene un tendal de acreedores que no cobrarían, porque faltan todos los proveedores, pues estamos hablando solamente de los productores, de las cooperativas y de los que lo proveen de la materia prima. Pero después hay, no sé qué cifra he leído, de acreencias de pymes, empresas pymes, que son proveedoras habituales de esta empresa Vicentín y a la que tampoco se les pagó. Es decir, que hay un tendal real de perjudicados. Ahora, sí. De perjudicados por esta gestión. Ahora, Carlos, me parece que, a ver, vos lo explicás muy bien, el rescate, digamos, que se está intentando, y me parece desde una óptica nacional, creo que ayer el gobernador de Santa Fe, cuando sale, dice, lo que no queremos es que haya otra bandera flameando sobre Vicentín, lo dijo a la salida de la Quinta de Olivos, ¿no? Ahora, me da la impresión de que el Foro de la Convergencia Empresarial, la Asociación Empresarial Argentina, lo que quieren es instalar otra discusión. Eso obvio. Sobre si el Estado tiene la potestad o no, intervenir en cuestiones como estas, y puede, ¿no? Esa es la discusión, casi te diría, de dogma ideológico que pretende. Por eso, Roberto, exacto, coincidiendo con eso, por eso empiezo diciendo nos quieren llevar a una discusión, estamos hablando, no está en la mesa la discusión de la estatización o la nacionalización del comercio exterior argentino. Estamos discutiendo la situación de una empresa quebrada por todas esas razones o una mezcla de todas esas razones que dijimos. Claro. El Foro de la Convergencia Empresarial, AEA, que son todo lo mismo, porque cuando mirás los componentes son todos los mismos, en realidad lo que teme es esta discusión que estamos teniendo nosotros. Es decir, no quieren que se discuta la potestad que tiene el Estado como representante de los intereses del conjunto de quienes vivimos, trabajamos, etcétera, en este país, de defender los intereses de ese conjunto por encima de un interés particular. Y pone el interés particular por encima de cualquier cosa, y eso es lo que no quiere que ni siquiera se discuta. Porque, en realidad, hoy, en esta crisis que la pandemia ha profundizado, en el mundo entero se están dando procesos de salvatajes de empresas estratégicas en las cuales los diversos estados nacionales toman participaciones y son en su mayoría gobiernos más bien de corte neoliberal, de centro derecha, etcétera, pero que ven la necesidad de que determinadas empresas, insisto, estratégicas, clave y demás, no quiebre, porque además significa destruir puestos de trabajo, porque significa un montón de cosas. Acá los muchachos no quieren que ni que se hable de esto. Y entonces quieren clausurar, sutilmente te hablan de confiscar, como decíamos el otro día, que con la enorme diferencia que hay entre una confiscación y una expropiación. Por otro lado, te hablan de legitimidad y demás cuando todo lo que se está diciendo es que se va a enviar un proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, es decir, exactamente el ámbito de la legitimidad, donde se le da valor y se conforma leyes. El Poder Ejecutivo no puede conformar leyes. El Poder Ejecutivo puede hacer lo que hizo, disponer por un decreto de necesidad y urgencia, yo lo expliqué el otro día y voy a volver a decirlo, que la intervención tiene sentido como medida preventiva para que no se agraven las cosas, mientras el Parlamento discute el proyecto que el Ejecutivo le va a mandar para darle destino final a esta empresa. Ahora, disculpame una cosa, pero mientras discutimos la expropiación, que a todo esto está en la Constitución Nacional, lo que pasó fue la intervención. Ayer pudo entrar el interventor, ya está en función. Pero vuelvo a decir, porque viste que algunos dicen, la intervención está bien, pero lo que no está bien es la expropiación. Porque en realidad, ¿a dónde apunta eso? Estaría muy bien que el Estado se haga cargo de los pasivos, intervenga y sanee y le devuelva a sus legítimos dueños la administración de la empresa. Es decir, se quede con la mochila, todo el conjunto de la deuda privada. Claro, bueno, yo quiero agregar algo respecto a la intervención. Lo que se quiere evitar es lo que le pasa en otro caso emblemático, que es el de Correo Argentino. Claro. Que hubo maniobra de vaciamiento para después justificar que no puede, bueno, que puede licuar las acreencias de una manera mucho más flagrante, digamos. Bueno, estamos hablando de una empresa en la cual los actuales gestionadores supuestamente han hecho todas esas cosas que estuvimos describiendo en los últimos 15 minutos. No habría por qué suponer a priori que no podrían seguir sucediendo cosas similares, por ejemplo, los 60 días que llevaría teóricamente el proceso de discusión de un proyecto de ley. Y entonces, ¿dónde podrías estar frente a hechos consumados más graves? La intervención tiene un carácter preventivo. El Estado, garante de los intereses del conjunto de la sociedad, toma a su cargo esa gestión mientras se discute cuál es el destino final. Esa es la verdadera interpretación, a mi juicio, del sentido de la intervención. Y probablemente trata de darle gestión a algunas cosas. La intervención no le va a pagar al Banco de la Nación Argentina. La intervención no le va a pagar a las cooperativas, no le va a pagar a los productores. ¿De dónde va a sacar la plata? Por eso, a mí, yo vengo avanzando, insistiendo en la idea de que sería un proyecto virtuoso la concreción de una empresa en la que todos esos actores tengan participación. Y que sería una experiencia así muy interesante llevar a la práctica de gestión, más de gestión coparticipada, pública, no exclusivamente estatal, para que se entienda la diferencia, insisto, entre lo público y lo estatal. Lo estatal es público, pero no necesariamente lo público es exclusivamente estatal. Intento establecer esa categoría diferenciada. Un concepto más amplio de lo público, que está representado por la economía social, por lo cooperativo, por todo aquello que representa intereses colectivos por encima de intereses individuales, de todo aquello que tiene como objeto satisfacer necesidades de sectores más allá del objeto final del lucro, de la maximización de la ganancia. Es otro concepto lo que estamos planteando, que se podría discutir y que sería una hermosa oportunidad para intentar hacerlo. Carlos, quiero preguntarte y plantear en la mesa otro tema que tiene que ver con algo que pasó ayer en el Senado Nacional, a mi criterio muy importante. Creo que 36 años después se modifica la ley de alquileres. Sí. En general me parece que es una ley, es la mejor posible, según entiendo quienes la promovieron, por la cantidad de presiones que hay. Y de verdad ahí me parece que es positiva por donde se la mire. Tengo una duda y te quiero preguntar sobre esto. El tema del ajuste ya no es a criterio del mercado, es decir, en la relación de fuerza, sino que es en función de un índice del Banco Central, en el momento, anualmente, en el momento una que se revisa. Una combinación del RIPTE y la inflación. Bien, salarios e inflación. Pregunta, si hay un gobierno nacional que promueve la recuperación del salario y que controla, interviene en la economía para controlar la inflación, yo me quedo tranquilo. Ahora, me agarra un gobierno neoliberal cuyo objetivo es bajar salarios y que le da al mercado el control de los... ¿Van a bajar los alquileres y bajan los salarios? No, el tema es el porcentaje. No, te van a bajarlo, sí, no, se conforma, el porcentaje se conforma con eso. Es decir, de cualquier manera, pero siempre, si en la fórmula el porcentaje de salario es menor y mayor el de inflación, estoy liquidado. Bueno, primero no sé cómo es la fórmula, así que partí siempre del peor supuesto, pero bueno, vamos a tomarlo como válido. Todas esas cuestiones... Alguien me enseñó que hay que pensar el peor escenario para cubrir las bases. Todas esas cuestiones siempre terminan en un punto donde quien gestiona determina cuestiones. Por ejemplo, hemos explicado infinidad de veces que en el año 2012 se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, y esa Carta Orgánica del Banco Central le da a quienes lo conducen una cantidad de potestades para hacer cosas, pero Macri gobernó los 4 años que gobernó con la misma Carta Orgánica del Banco Central y hizo cosas contrarias absolutamente a las que se querían hacer y estaba en la intención de quienes propiciaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Para dar un ejemplo, obvio que siempre hace falta un gobierno. También te voy a decir, si la queremos complejizar, podría suceder que los propietarios no acepten esas reglas, o muchos propietarios no los acepten y retiren las viviendas del mercado de alquiler y se produzca un problema distinto. Es decir, siempre hay complejidades que habrá que ir viendo cómo se resuelve. Vos me dirías cómo se resuelve esto, y seguramente habría que plantear algún impuesto extraordinario a los inmuebles ociosos. Así como alguna vez se habló del impuesto a la renta potencial de la tierra, es decir, grabar a los latifundios improductivos, vos podrías grabar a los inmuebles no ocupados, ociosos, y podrías de esa manera, digamos, forzar a que esos inmuebles tengan que ser puestos en alquiler. De cualquier manera, creo que lo que se aprobó ayer es un gran avance, porque establece un montón de protecciones para las partes, diría yo, para hacer más equilibrado todo el tema, y no se puede pasar por alto que Juntos por el Cambio se retiró y no votó. La semana pasada, que hacían falta los dos tercios porque no se había cumplido con el requisito de los 7 días, hizo caer la sesión, no se pudo aprobar, se cumplió el requisito de los 7 días desde el despacho de comisión, se trató, y para que quede claro, en definitiva, que Juntos por el Cambio no está de acuerdo con que se regule el tema de los alquileres, porque son defensores de la libertad de mercado, en el fondo es eso, todo lo demás. Vos imaginate que el argumento de que no es un tema urgente y que no tiene que ver con la pandemia los lleva a decidir no votar, sí, es muy endeble como argumento, pero también te marca la decisión que hay de embarrar la cancha. Vuelvo a reiterar, cuando en la conferencia de prensa donde Alberto Fernández anuncia el tema Vicentín, abre a las preguntas, la tercer pregunta que se le formula está hecha sobre la base de lo que la oposición ya había declarado respecto del proyecto. Es insurreccional. Es insurreccional. Vuelve a marcar lo de ayer ahí en el Senado, la importancia de que estos grupos no tengan mayorías parlamentarias para que no se reedite lo que fue el grupo A. O sea, se interrumpe el funcionamiento del Congreso si llega a pasar algo. Es que es un problema real y lo hemos hablado muchas veces alrededor de distintos temas. El sistema democrático basado en el funcionamiento parlamentario requiere mayorías para poder avanzar. Y si no tenés esas mayorías, requiere acuerdos, y esos acuerdos implican negociaciones, y esas negociaciones implican concesiones. Entonces, eso es la complejidad del escenario, y eso es lo que finalmente se llama relación de fuerzas, que es lo que uno nunca puede perder como perspectiva cuando tiene que conciliar sus sueños, sus aspiraciones, los planteos ideales con la posibilidad de su materialización en determinado momento de la historia. Es decir, también, y acá voy a ser clarito para que nadie confunda, una cosa es ser posibilista, que es la adaptación pasiva, y eso no te permite nunca cambiar nada, y otra es desconocer la realidad de la relación de fuerza para saber cómo hay que intentar avanzar. Uh-huh. Igual, Carlos, parece lo mismo, pero es muy diferente. Igual, Carlos, digo, quedándonos en esto y en el debate de ayer, es bastante polémico, ¿no?, que se haya reclamado durante tanto tiempo que estaba cerrado el Congreso, incluso en el comienzo de la pandemia, y que de repente se levanten, bueno, o se vayan, se digamos. Se mutean, no sé qué hicieron. Se levantan. Se levantan. Vos sabés que, literalmente, en el funcionamiento regular del Parlamento, el quórum se da con la cola. Con la cola, efectivamente. Porque es el asiento el que te da. Por eso decir, dejar de dar quórum es levantarse. Es levantarse. Si vos lo querés poner en el imaginario del que nos está escuchando, se levantaron. Y se fueron de la sesión. Sí, qué fuerte, digo, como imagen, después de haber estado peleando, porque supuestamente estábamos yendo hacia una especie de estado autoritario donde se suprimía. Se gobernaba por decreto. Claro. Claro, pero por eso, y la discusión después va a terminar en cómo lo instalan mediáticamente, porque te van a decir, no, nosotros queremos que funcione el Parlamento, pero hicimos un acuerdo temporal y acotado en la temática, y esto excede el acuerdo, y el autoritarismo gobernante los lleva a querer aprobar una ley de alquileres fuera del acuerdo que establecimos. Pero esto es posible porque los números son estos. También es cierto que ayer salió la ley porque la mayoría parlamentaria la tiene el Frente de Todos, ¿no?, en la Cámara. Porque el Senado tiene mayoría propia al Frente de Todos. Ahora, lo que sí queda claro es que deliberadamente hay una política de boicot. Si vos lees los diarios de la oposición, sí, los grandes medios, ya están especulando sobre los votos que un eventual proyecto de expropiación necesitaría. Ajá. Y la actitud negociadora de los bloques minoritarios. Y acá quiero repetir algo que dije anoche en un programa de televisión, que quiero insistirlo porque la oposición trata de instalar. El otro día, en la Cámara, un diputado opositor dijo: el 60% de los argentinos votó contra este gobierno. Y es una falacia brutal. el 60% de los argentinos votó contra el gobierno de Macri, que era quien estaba gobernando e iba por la reelección. En ese 60% hubo un 40% que eligió, un 48, casi un 50% que eligió la opción ganadora, que hoy gobierna, y otro porcentaje de un 10, 12% que se expresa en distintas opciones, que todas estaban en contra de la gestión macrista, porque si no hubiera ganado Macri, hubiera sido reelegido. Es una falacia. Macri no logró ser reelegido porque la inmensa mayoría de los argentinos eligió opciones alternativas a la del gobierno. Y eso nos lo instalan todos los días. La oposición es mayoría. Mentira. Ellos tienen una fuerza parlamentaria, además, que está fuertemente signada por la elección que hicieron en el 2017. La Cámara de Diputados se renueva por mitades y entonces todavía tienen la mitad que eligieron en el 2017, pero la representación que tienen no expresa su peso en la sociedad actual. Pero esas son las reglas del juego y hay que aceptarlas. Y se irá modificando, se va modificando, por eso el Parlamento se renueva por mitades. Hay países, los norteamericanos tienen una cosa distinta, es muy rara, pero la Cámara de Representantes se renueva totalmente junto con la elección presidencial, claro, y los senadores se renuevan también por tercios como acá, pero incluso en periodos distintos que el de la elección presidencial, son elecciones separadas, ¿no? Bueno, hay países que no tienen senadores. Hay países que no tienen senadores. Nosotros alguna vez, Florial Gorini, cuando fue diputado, planteaba el tema de la creación de una unicameral. Unicameral, claro. Hay provincias que son así. Claro, son todas cosas que habría que volver a pensar, rediscutir, etcétera, pero que llevarían a una reforma constitucional, porque están establecidas en la Constitución, más que una ley, y entonces también tiene que haber unos consensos y construcción de unas mayorías, etcétera, que me parece que no están en las prioridades que hoy tenemos que plantear. Sí, tengo acá, Carlos, escuché a Pablito, Marcos, a Lipovetsky, Daniel Lipovetsky. Sí, ¿se acuerdan, el autor del proyecto. El autor del proyecto saluda. Dice, el Senado acaba de Senado acaba de aprobar la ley de alquileres, orgullo y agradecimiento a todas y todos los diputados y senadores que acompañaron el proyecto de mi autoría. La Argentina tendrá una ley de alquileres después de 30 años que mejorará las condiciones de locación para muchísimos inquilinos. ¿Sigue estando el PRO, Lipovetsky? Está el diputado provincial. Sí. Bueno, lo degradaron, ¿no? Sí, porque, sí, porque se movió con cierta autonomía y lo degradaron. Pasó de ser un importante diputado nacional durante la gestión macrista, pero con alguna opinión propia, también en el tema del aborto, una cantidad de cosas se movió con... Bueno, con se movió con independencia aquí de criterio. Un involucrado en el proyecto me dice que el índice es promedio, 50 y 50, RIPTE e inflación. Bueno. Bueno, habrá que ver cómo funciona, porque la verdad es difícil, ¿no?, hacer pronósticos. No, pero yo podemos plantear un escenario, yo entiendo lo de Pablo. Si vos tenés un país donde la inflación se dispara y los salarios van para atrás, el peso que puede tener la inflación, porque el índice lo que pretende es mantener la capacidad de pago estable. Uh-huh. Es decir, me insume una porción de mis ingresos que tiene que ver, y por eso promedia el valor de las cosas en general, porque trata de proteger a el dueño, el alquilador. Dice, vamos a proteger al alquilador, incide la mitad con el promedio, gana como varían los precios de las cosas. Y vamos a proteger al que alquila, al inquilino, que generalmente es un asalariado, no es un empresario, y vamos a protegerlo vinculándolo a la variación promedio de los salarios. Intenta un cierto equilibrio. Desde luego, puede haber situaciones extremas que hagan que la fórmula funcione mal. Todos los equilibrios son inestables, ¿no? En el medio de una pandemia... Por eso son equilibrios. Exactamente. Carlos, Pablito, un gusto, un placer, lindo viernes de charla aquí en El Pase.